Vale, un partido increíble, ¿no? El que se ganó hoy. Sí, sí, la verdad que sí, un partido muy lindo y bueno, contento por la victoria. Recién le preguntaba a Guillamón Dey, ¿si era soñado este partido? Sí, sí, la verdad que sí, es uno, creo para mí uno de los mejores del grupo. Y la localidad, como te dije la nota de la tarde, la hacemos fuerte y bueno, sí se vale. ¿Por qué crees que lo ganó Juventud en cuanto al juego? Creo que estuvimos muy concentrados en defensa, defendimos muy bien a los pibos que eran duros y bueno, nos concentramos en el segundo cuarto con los tiradores, pero después supimos corregir ese error. Ahí en los minutos finales había que tener tranquilidad, pero era difícil porque desde el banco la gente transmitía mucho nerviosismo, ¿no? Sí, sí, en cambio yo no había visto el tablero, que faltaba poco y tiré un tiro faltando 6 segundos, que era para pinchar la pelota y ganar el partido, pero bueno, tiré y por suerte no convertí en ganar. Quedó la última para ellos y por suerte no fue gol. Claro, sí, no, pero muy lindo partido. Bueno, Vali, ¿necesitaban ganar así para tomar confianza? Sí, sí, más que nada necesitamos una victoria y mucho mejor en regional con un equipo como es Campana, así que muy contento. ¿Qué te ilusiona del equipo hoy? Las ganas, que jugamos tranquilo, me incluyo, que partimos de corro. No había tenido buen partido y bueno, hoy jugamos tranquilos con la cabeza y que se pudo ganar. Sobre todo en los momentos clave, ¿no? Donde había que pensar, ahí en una de las últimas jugadas, Manu Riollo tuvo la pelota prácticamente 10 segundos, se esperaron hasta último segundo para tirar. Sí, sí, creo que bueno, Manu, como te dije la tarde, un base muy pensante, muy armador de juego, y creo que eso también nos llevó a tener la pelota tranquilo los últimos minutos. Gracias por el tiempo, vale. Ahora, y déjame decirte algo, que tienes razón, Fede, de la tarde.